Pacari pacha, cállate. Y en la tu tata, mis escanches. Calaquimicachi. Rixinacu. Pacha causa, mishki shimiwa. Rixinacu. Uyaikunawa, neupag yuyaikunawa. Rixinacu. Yachanakunawa, taki kunawampas. Rixinacu. Kai pachapi kazarinchik, alli shamushka kapaychik. Chamo pasunchi, yayakuna mamakuna, imanas da kapangichi, gaji pachata chari paichi, hajijachu pactagunichi masikuna, chamo pasunchi nispa kai kutimpipas yai kurimunchi, kai rixinaku yuyachiwan, hasta wanka kinkunawan pactagutin, suk pachata, kumpañaspa, hasta wan suk suk yuyaikuna, rimaikuna, yam ninchi yakataki kuna tapaskaranga pakaipi, nya tigra kutin kai kanchidri punja kazaripika yai kurimunchi masikuna. Así pachata charipaychi nispana paita cacharini, mas Ángel Criollo, sinazata yupachanchi, mas Daniel Castellanos, rimachi wasapi, sinazata caipi cañacunan pica tukuya, mas ikuna canchi, así samusca mas ikuna, maimante cacharishun yari. Mas Iberito, primero las damas, nachum. Así samusca capay, a los tiempos tupanacunchi caipi tukuya mas ikuna. Ari, a los tiempos de tuparicunchi, pero. Así muskangi asawan mas Iberito. Na shuktihuna mi rakuya muska. Ah, ya. Y manaya mashikuna para ya te kutillata kikingunawan kanchi, kai kanchidri, kanchidri punjapi nacho, tukuyata ipagillati, y bueno, shurima, rura ikunawan, rima ikunawan katishu mashikuna. Sinayata kai pigan shukta nyukanchi mashi Marcelito nacho. Y manaya kapangi mashi Marcelito. Y manaya de kapangichi mashikuna, o kuna mamakuna, sinayata kai. Tukuikito kitipi causa kuna sinayata shukti shukti marca kuna puya kungichik sinayata shukti mama yakta kuna pipis sinamikang nyukanchi kutin tigra monchi shamonchi kai riksinaku yukuiman ukumanta nyukanchi kai yui kunaon sinayata taki kunaon shukti shukti rima ikunaon kai pimikanchi riksinaku. Ari mashikuna, mashi rumi sama chari yamberla, kunan pika basta utka utka samuska yupachanchi mashigu, así samuska kapai, así ya chukalpamungi. Ay, mi capa ni más sigo. Ay, más sumo. Si no pasa con un pequeño, na, ya pa, ni checa. Cusilla, me llamo que más chica, si no pasa, ni punzanta, ni un canchica y manta caya chif pequeña con un pica. Ya mi pacta llamo con más chicuna. Ya más permiso, tacusca. Ari, más chica. O amigo, ma, o sea, rilla con anga, a más remito con un nispa cachamar. Ah, bueno. Ya, más sumo. Si no ca. Vamos pa chinangi, ya me sin ataca. Si no ca, más chic, rumi sama y pacha, sum rumi sama y chari pa, o armi mamá guta. Yo pa chanchi, camba, otra comprensión manta. Ari, ya, yo y happy pacta parca más. Maizuma. Ima novedades tapamungich mashikuna. Uyishkangich chimaza tapas kunan punza kuna, samari punza kunap, y maza tau yamushkangich chumashikunan. Bueno, tau kakuna tau yamushkanchik nachu, bueno, nyuka, como fichi, fichi takishka katirgani internet pinachu, ima punyagarka miércoles punchata. Ya su corte constitucional manta, su sentencia, ta su chisca nacho. Caso la cocha manta. Chay caso la cocha gan rurarica Cotopaxi Marcapi nacho. Y chay manta, chay yaqui manta, conflicto o yaqui garca nacho. Su conflicto de competencia. Maijan competencia tachari, justicia indígena o justicia ordinaria. Entonces chay jawami. Eña sentencia tayukchista corte constitucional manta. Y bueno, chay manta pa, corte constitucional gunanin que justicia indígena acá chay guaño chisca kunamanta mana competencia tacharin nin nacho. Ay chingapa mana competencia tacharin. Entonces chay gan nishun resolución hasta un puntos kuna tian nacho sinapa chay gan hasta un yukanchipag. Yaki nacho yukan chipaja runaguna mantaga yaki gan y sinayata shukti resoluciones kuna tian, pero chay gan principal nacho. Entonces, chaita uyamushkani, no sé si. Ay, shinami kan ñuka mantapi, mayuipika chay nishunchari na yukaina pasa miércoles takari shinami kan chay corte constitucional manda shuk ari nishka yukshiparka na chu shinallatak ñukanchik llaktakunapi shinallatak ñukanchik mama kamachipi ña ñukanchik derecho constitucionario taka ña ari nishka ka ima nishpatak paikunaka mana valechiklaya kan na chu shinallatak chapi ñukanchima ñukanchi mashikuna ñukanchi apakunaman ña shuk facultad competencia ta kupan kapaikuna tukuy chaykunata allichiwachu shinallatak ñukapi yachishpaka ñukapi rikushpaka chaytaka mana bueno shinallatak kay mama kamachipi arini shinallatak kashuk mashikuna kutin ña mana valichiklaya kankuna shinaka medio llakillakimi kan nachu chayka. Ari, chay hawa, kunan pika, kunan punjami, kay Confederación de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, nishaka kuna yoku manta pushkunaka, chay nishka kunataka mana aji kachirka kuna, nacho, mashikuna, hasta wanka, chay kuna hawa kan na pakta rikun kunacho, na pakta hamuntan kunacho, nishpa rima yukshirirka mashikuna. Ari, ning, paikunaka ning, constitución y manishkashina, ñukanchija rurarishunin. O sea, constitución pica mana, límites tian nacho. Y constitución gan, ja ñukanchipa jatun kamachi. Y chaita pactachishun minin, y chaymantaka corte constitucional ka, nishkataka mana ruragrinchik ni nirka con aymashikunapash. Ari, bueno, shinapas, kaika. Narah uyarishka kunas kashkunaka kunay jarmi rimarishka kunas kawak fei chay kunaka ima tapishninga chu chay nishka manda nish no sé si kay punjakuna ña ima taninga na chu kay gama ñukanchik na risiskanchik ima nishkata o kikinguna sino ya ta bueno kay ñukanchik nishunchari mama kamachikunata kishka kunapes ñukanchik kay asambleísta man Cotopaximanta na yo César Umahinga paypish mana chay arinishkataka mana de acuerdo kanichu nipash tutamanta shuk entrevista radialpi ni parka paykunaka paykanerkami por ejemplo ñami ñukanchija allichikunchik kay sentenciataka shuk demandata rangapak corte interamericano de derechos humanos nishka ukupi kay ñukanchik kay mishti sentenciata kay ñukanchik kay la caso la cocha arinishka chay kayna miércoles pasanta ari llukchikamantaka. Claro, es que fichi yaki gan y me manda nishun como shug resolución kan corte constitucional manta que cae sentencia tu cui funcionarios kunaman tu cui funcionarios dixicho, o sea imagina, o sea que ña mana competencia takuchun si guañuchishka jawa yaki gan, o sea ama kuchun nishpa, entonces chay nishun y cae resolución tauka convenios internacionales kunata nishun mana ayikachin nacho. Por ejemplo, convenio 169, declaración de la ONU, constitución de Ayata, mana ayikachin nacho. Y sin Ayata, ña, bueno, kuna ña, miércoles pi, mana sentencia, tuki sentencia ta mana yukchirka, sinapashkuna ña yukchishka, tuki resolución. Kimsa chunga sukta fagakuna tami yukchishka nacho, corte constitucional, y paikuna nin que Estado plurinacional ni shanin que shugya ni shun shugya causaita o shugya ayuyakta shina kachuni o sea paikuna payuya shina gangni corte constitucional pi. Entonces chay yakikuna tami rikunchi nacho chay kai sentencia ukupi pero bueno más que kai tiak pipas runakunaka katishunya nacho ñukachaita yuyani ayllullakta kunapika paikunaka nin ñukanchika tukuyta allichitukunchik imamanta porque ñukanchik kawsayta rikushpa mana allikachinchik nin carcel ukuta mana nima solución kan mana nima respuesta tiyan nin shinallatak chayta rikushpami ñukanchik ninchik bueno corte constitucional y matapas nichun, pero constitución ka jawapi mikan nin. Pero a ver kaypi asata Carlos me ha letrado kan kaykun jawa kanacho ¿Pikunata kan corte constitucional ukuka? ¿O ima competencia tatacharín? ¿Pikunata tatacamachín? Imagínate hasta un rixin machiverito. Porque guakin kunata porin kuna. ¿Pikunata kan kuna jay kuna kote ayikachingapo? ¿Mane ayikachingapo en hispanin kuna? ¿Pikunata kai corte constitucional gan ya? Ya, corte constitucional gan nishun máxima autoridad o justicia máxima autoridad justicia ordinaria ukupi. Corte Constitucional. Corte Constitucional. Entonces, chay paikunami nishun. Manacho chay kamachita riku, allí pacta chichun riku. No. A ver, Corte Constitucional nishun interpretación está ruraituku. Constitución jawa. Ya. O sea, si pa... Pero hermana es justicia jawaya. Tukui en constitución jawa. Tukui. O sea, nishun constitución ta, constitución ukupi. Ima mana allí jamutarikpi. Entonces, cachan. Ari. Cachan Corte Constitucional, man. Paikuna, imagínate, rurana canchin nicho, o sea, achillachicho. Entonces, chay can su competencia, Nacho. Shinayata, nishun consultas kunata rura, Nacho. Chay consultas kunakan, nishun, ima, nishun, ima pregu, nishun tapuikuna ta cachay, cachay tuku, jueces kuna. Tuku ima mayakta kunamanta, jueces kunami, ima tapuikuna ta cachay tuku, Corte Constitucional, man. Constitución o nishun jawa, entonces ima tapita charispa, cacha. Entonces chay consultas kunakan, entonces chay consultas tami corte constitucional ka enin kutichita kachana kan, Nacho. Entonces chay kuna competencias kuna tachare. Y bueno, corte constitucional ocupica lastimosamente mana runa kuna tian. Hasta One Piece, Mishuguna, mi tía, y Nishun, Paikuna, Nishun, su méritos y oposición, concurso, man, y hay cuspa mi, Chayman, Chayaituku, China, más la pura tachépica, ya chingicho. Ay, no, ya chani, o sea, caime, mana, allí, jamutani, creo que can chunga. Chunga pura. Ari, chunga pura. ¿Cómo por acá? No, hasta una, tío. Ya, o sea, Paikuna, pura tanana, cuspa, ya ning, a ver, ¿qué te cae? Ya mi tau kawataguna kan machus kawata japish kangami yuani mi nacho. Kai Corte Constitucional. Chay kai la caso la cocha nishka. Ari, 2010 manta, 2010. Cuata manta. Mana. Pero nacho kachari resolución a 2003 pe nacho rarishka. Ka cocha. Nana, es que tian iskai resolución. Entonces la cocha uno gaña chay pis adquirirka. Porque declinación ta curca tukui. Pero la cocha dos mi kairato vika resolución ta churashka kuna. Y la cocha dos gashka nishun achka yakikuno, nishun problemas jurídicos kuna ta charishka, chayukupi. Entonces, pero nishun, bueno, no sé si rimashun no, nachuña, nyachu ajikan corte, imashina kan Corte Constitucional. Nyachu ajikan. Ari. Como Tarkangi, más angelito. Machara, machina, cachuta, que gusta hoy a chile. Ale. Chatanya, paipa, che, uma, chaguta, tía dicho. Que gusta a churapacho. Machi, Daniel, su work está gusta, maña, más que mopa y chia. Che, ya, oye, machi, con otra cosa chinga, pachina, cachpaca. Oye, pachonchi. Kusumawawa, ajini ni wawitu. Ishkay campana sin anispa hasta un cacay. Taquita posibilidad que canchi. Kay mashi mi can pacha guisigna chum. Chimborazo marca manta. Mashi verito asata huyacurca. Paika. Chicampa cayo. Ricuna. Mana, mana, ayugan. Sinapas. Richa, ricuna hongichi. Ah. Ricunanta, pi, ricurishka ning mashi carros. Kikimi chayte. Fanático gangi chaykunapa. Mashan, ricuna fangapi. Ricuna antapi. Ah, antapi. Ah, ya, ya, rico en Antapi, rico rica pay. Ah, ya, ñuca acá, rico en Antaguta, manacharini. Ah, uy, ay, gutas, muy apay, machi. Bueno, si no es para acá, pay, pa, hasta acá, quichua, taña, uy, a chico, un nincha, y un poco, ari, ari. Mayaji, mi can, machiguna. Ñuca, ricurgani, caipunja, cuna, ay, mi garca, pa, pachita, ca, quichua, pi, mata, quico, si no ya está. TC, televisión, pi, ricurico. Su programa, tiasca, soy el mejor nisca. Entonces, pay con pay nica, pay quichuapi, mana nin, nishun castellano, pe mana nin, soy el mejor, hasta buen pis nin. Ñuca, maizumag mikani nin. Ah, ñuca, maizumag mikani. Pero ahí me sirve nin, soy el mejor. Nacho. Ah, paika, maizumag ruku tasanque. Ñuca, sumag ruku mikani nisca. Pero allí, allí, igual, na paikunata ka, kachapanchi, Nacho, pay pa, pay. Pai aji ñukanchi runakunata aji aji pisakirich sakichi sakichu ya pandarikuni. Bueno, bueno, sinalka ojalá aji pactas que kan masikuna. Bueno, sinaka ya jamon riba kurkancha sataka chay novedades jawana chu sinaka sa masi Verónica sata paika kai jawa riksidu kan sinaka paita sata tapu kurkanchi y matas kan kai corte constitucional y mamata te paikuna ka chay caso la coche nes jawaka aji kachin umana aji kachin nis parima kurkanchi sinapas resumen penachu chay corte constitucional niskaka niska ukumi hasta aunque kamachi te pacta aji pacta chichun riku ukunin sinaka wakin pika una jamuta kupika paikuna mi aji kachin nis sinapas kutin o mashi Verónica Zate mashi Marcelo ni kunkuna nachu wakin pika mana pacta rikun kunapas sinapas kai kuna chay ninche kai competencias chay yaki kuna aji chihawaka asataka shuk sinaman kimirishka sino rikurin nachu chay justicia ordinario kopi. Bueno, sinapas masikuna hasta wanka ojalá kai punja kuna shuk masikuna tacharishun hasta wanka kai kuna hawa asawan achi yadis pagatichun porque bueno wakin pika karu zamata uyeskanchi kai kaso la kocha hawa 2010 pinachu chay pimi chay wañuchi mi tierka nachu wañuchi mi tierka garka chay may jacta la cocha nishka ay yuyatapi cotopaxi marcapi nachu chay pi wañuchishka rikushka mantami paikun chay ay yuyakta la cocha ay yuyakta kunaka japishpaka ñawinchi raspa sinzata mas ninchaka declaración raspa sinaka kuti shuk sentencia ta churashka kuna garka nachu yachangi chu sentencia kuna ta ari ari ari churashka garka nishun como shuk wañu ñushka tiashkagarka, entonces como kimsa chusco punta ta ajichishkagarka, shukagashkagarka nishun trabajo comunitario tarurachu, comuna ayuyakta ukuyapita, shuktijajarka compensación nishun kushkida kuchun nachu chay familiares kunama. Sinayata armachi, ayakuan, tziniwan armachinatapis, takirishka kuna nacho. Shukta na yuyarini, pero chaykuna garka principales nacho. Puntos kuna chaymunta ka shukti junapis tiaskaganga nacho. Sinapas nacho ñachay ajichita rurashpapas, justicia ordinaria ukupi su proceso judicial, su proceso penal kallarishka. Entonces chaypi mi paikunaka nishka. Bueno, asesino, homicidio, mantami, ya que cagasca y callarisca, chay proceso penanisca, chay guasami, ya, nispayaca, chay, hasta wampis, chay, acusados, nishun acusados, kuna, o ya que chiscunami, kutinyata, su proceso penal, callarisca, pero autoridades indígenas, tajucha chispa. Nayi, churras. Manayi, rurascangui, chisina, nishpa. Entonces, chaypi mi fichiña como conflicto recurishka nacho. Entonces, hasta wampis de autoridades indígenas o pusha junaganishka, hatun apu junaganishka. Bueno, yukanchika ña justicia tarurashkanchi. Y kikingunaga mana yikachishpami, kutinyata rikugungichin nishpa. Y shukti lado mantaka hasta wampis juicio tacharishka nacho kai. kay mashiguna. Y si yo pipa si hay corca con una nacho. Ari sin allá tagari ari. Ari chay yakichikuna mi cárcel mayay kur. Peor porque ni shunya como proceso penal tiarga, entonces chay pimiña de orden de detención tiarga. Entonces chayta chaywan miña cárcel pigaspa, chaywasha como ña consulta y acción extraordinaria de protección en Ishka Kunatami, Corte Constitucional Mayaycuchirca, 2010 Guatapi. Entonces, Chaypi Miña, Corte Constitucional Ukupi Mana Nimata Rurashka Nacho. Entonces, Kunan Miña, Kutinjata Rurashka, ña Ajichita Rurashka Nacho. Sinapas, ña Niskanchi Nimashinagashka Nacho. Ari. Bueno. Sinapas kai hawaka chay hamun tajmashikuna pa rimana ama ñukanchikana pacta hamun chaka hawa hawaya rimanchi pero sinapas mashikuna ojalá kai punchakuna ninchi yaka kai kuna hawa astawan ninchi yaka rikunata puspaka achicharika manachu sug mashikunata nikunchi paikuna pa pachakuna wan mana pacta rikishkamanta mana kunan pukashamushka sinapas ojalá samuk punchakunapa ña ñukanchipas rimaspa katishun mashikuna kai kuna hawa. Sinami kan mashikuna shinallata allata yuyashpak chay mana chay caso la cochamanda nishu sino que imagina kay corte constitucional paikuna shugar nishkata yuchishkamanta allata ñukapika yuyana kan yani y chay tanacho mastimi kona imashikuna ka mana solo mana ali kachaya ka ruran paikuna ka mana arininchi nin o sea chay kachayta ma rurana kan yanchi mana arinina kanchi y mapas ñukanchipak yuyay mana yuyitas nacho ñukanchipak kamachita pacha ñukanchipak kausa y kamachita fakishpa masita kashina rurajun nacho chayka chaymanta mana arinina urman mana kay justicia ordinaria ta mana alikachimanta o kay sistema nisho kay gobierno ta mana alikachimanta mana chaymanta hasta ungarin ñukanchipak mastimisapi causaita yakichispa saki huimanta man ñukanchipa causaita ka wakaychina urmanchi wakaychina kanchi ñukanchipa causaita ñukanchipa kama causaipa kamachita ka hasta wangarin sinchiachina kanchi chayka chayta shinangapa kashpa ka kaishu kunata arnishpa ka mana chita ka pacta usharing chayka chaymanta ñukanchipa nishu ñukanchipa kausi kamachita sinchiachinata munaymanta ma hasta wangarin ñukanchi kaishu kamachikuna chay ñukanchi kamachita llakichi kunata ka mana arnishpa hasta wangarin harkaita harkana urman. Chayka chaypi ma asata wakinpika mana yapa yuyaykunataka punchay achinchik mana yapa paskanchik nacho chayka shina runakunaka mana alikachik shinalla sakirinchik nacho pero ashtawan chay mana alikachipa washaka chay rurakuypa washaka ashtawan shukta yuyaykunama sapi kunapika tiyan mashikuna chayka bueno ñachari chaymanta ashtawan rimanakushun pero shinapash ña shukunanka shuk takikutami charinchik yarin takishkaypa ña shukta villaykuna wañarinkapak nacho. Y con eso nos vamos a la fiesta de San Pedro, allá en los Olmos. Jump!

paikanya medio fiel oyente kan. Ah, ay, pacha. Pagi yati. Y mata chamaskajo. Si no se está acá y Guayaquil, ya te vi, yo ya coni ning más y Sara Guaraca, nishka, pay. Pay más con aman, na pay con aman. Yo caí con aman, seguramente. Ah, seguramente. Guaraca más y cani. Ariñarri con aman, rilacangi, más y. Ni mi campanga, nas. Pay con aman, na pay con at, si no se está, ugjay con at, piscachan, si cayu con ma, cayu con mantanachu. Ari, Guayaquil, pinapas un yari, chung machita. Ah, pita. Janet Chongam. Ah. Pues Guayaquil, mi canganachu, seguramente voy a con gan. Mágico, ningún. Mágico, mi paikakan. Bueno, si no es para que un pachachi más chicuna, que ninguna yo canchigua, punjanta, gasna, paikayuya, chicunapi, pacta, wangurish, pacaticus, jamanta, que ninguna paja, hasta un ojalá que rima y kunapas. Y más a pipas, ya na pas que cacho, una chumachicuna. Si no pas. Ñajaman manara kayu taki man rispa manara guya chikunam rispa masi Carlos sugyu ayta churakur kanachum kay ninchi yaka y mamanta si wakin ukunaka na ajikachin y sinapas desobediencia nishkata riman kunanachum bueno ñuka pika na pacta jamuntani chay hawak na pacta letrado kuskamanta y mata nisha ninga desobediencia nishpaka chayta unaga ajikachispaya masi Carlos chay Nacho kay Corte Constitucional Nacional Arinishkata Yuchishka Chayka Shuharka Makan Nacho Kayaripika Shuharka Makan Chayka Chaytama Ali Hamutana Kanchigani Imata Taharkan Imata Ima Manya Ikunatata Nyukanchi Charishkanchi Ima Kunata Pakta Chimushkanchi Kunangaman Y Chayka Chay Pakta Chimushkatamari Harkan Kunayari Nacho Masti Yalishka Pasa yariska watapi nacho yariska siglo pinisho casi no pica chay conat mar nacho maka nacho muskanchi si na nyukanchi pa haini conat charinga apa nyukanchi pa jakta kunapi jakta pusha kuna chay pijaki conat alichina alich tukui na haini conat charinga apa chay ka chay pi chay watakuna manta maka nahushka makana huska mandak pakta chishka kuna makan na chaira kunan kai wata pakta chishka kanga o kai wata pipas karamushka kana kanga chehaini kunak chehaini kunaka nya makana huiwan mishashka makana huiwa pakta chishka makan y tauka mashikuna ma yawarta pai kikin yawarta kikin kausita chay manda huska chay manda hichushka nishum kikin kausita hichushka nacho chayka Chasna Rikupika, ña kai Corte Constitucional, imagina chay arnishka wanga, su picha chunga wata tachapsima kutin wasaman tigranchi, o sea, chushagman kutin tigranchi, tuku ipakta chika contra kutin, chay pisita sakin, chayka, chayma yaki kan, ña kuti kunan manda, ña chayta ña kuti ipakta chingapa, ari ni chingapa ka, masna watata chamusurishu. Tal vez pisnia chay pisa sakringa y nacho mana kunan dikaritana y kunapis nacho hasta wan pisi aska hasta wan más de mi kikin usha y kunaka hasta pisi aska rikurin nacho chay ka kunanga pitana na huikuna wanda chay ta kutin pakta chinga pakta chigrinchi nacho chay ka chay ma nyuka pika yali jaki kan yani o sea nyuka chi runa kunapa tana na huikuna runa tana huikuna maka na huikuna pakta chikuna ka chay pi kutin chushak pisa kirin kuna chay ka chay tama Harkana kanchi, o sea, kasaripika paikunaka harkan na ñukanchi pakta chikunata kuti harkan, chika chay harkata ma ñukanchi harkana kanchi gastawan, o sea, chika shu harka y kan nacho, chika chayta ma rurana kanchi yane, y chayta rurangapa ma ñukanchi paktana na huikunapika hasta wan sinchi tukuna kanchi yane chinacho, o sea, tana na huikunapi, pero hasta wan shukta kunapa, o sea, ñukanchi kuna, wambra kuna nacho, chira yachajo wambra kuna, Tú cuita, ñuca conan yuyahushpa nacho kai rueda de prensa nacho ekua chay conay nishka okurrarka, chayka, chay pika ima mandata na kichuapi rurarka ñuca nishpa tapurin nacho. O sea, ima mandata kutin castellano yuyashpa, o sea, paikunaman ruranchi, mana ñuca nchiman. O sea, ñuca pica ñuca nchima mi rurana canchi. Ari, ari. Ñuca nchima rurana canchi. O sea, desobediencia en Shuacaña. Kichuapi ni chiari ni nexcanchi. Ari, ari. Chetanica, o sea, ñuca nchica. Chetaca, harca y ni na llamari. O sea, paikuna canachu ñuca nchipa, monashka ñuca nchipa, chica harcan. Chica, chay harcata, ma ñuca nchica, harcana canchi. O sea, chaymari, nacho chica. Chaytama, sina ninata ñuka yani, o sea, ñukan chipa rurana kanchi yani. O sea, tukuitama ruranchi paikunaman yuyashpa, paikunapi yuyashpa, paikuna hamutachu yuyashpa. Mana ñukan chipur hamuntaringapa. Nacho, chayka, chaytami asata, astawan rikuna kanchi yani, yuyarinajuna kanchi yani, shukta mashikunawan, y mashinata chaymanda yuyan, o sea, ñukan chika, ñukan chihombra kunaka kasna yuyanchi, kay rurashkamanda, kay pishina tokushkamanda nacho, kutin kay shuk mashikunaka imata yuyan, pero ima pachapika ña ari ninaman chayana kanchi. Pero wakin kuna kanin kuna, por ejemplo, kay tuishkane, pero runa kuna ima corona ta charingichikin kuna kanaka, y mama yakta pitia, chay kamachikuna, chay leyes kuna chay, chay kuna tapakta chingapa ninkuna. O sea, nana, ñukan chica nada corona ta charimanda ni corona ta más que manda canacanga, ñukan chica, imagínate ni son. Calla ripima, kay ñukan chipa runa kuna, ñukan chi runa kuna tia imanda, ñukan chica yuyanchi. O sea, runa kuna tiasca manda, imagina tiasca manda. Tukui ima rurarimushka kunangaman kai estado ocupi, ima rurarimushka, ñukanchimandaka karuja rurarimushka. Chika chaymandami ñukanchiwa tuparishpaka paipa ñana usheipi, paipa ñana usheipi tuparin nishun. O sea, castellanopika estadopa limitemi ñukanchi kanchi. O sea, paipa capacidad ñana paktashpa ña ñukanchipiña chaypiña o makanahunka pasayarin. Paipa capacidad ñana paktashpa. Chayka chaypima imamandatak chayalin, imamandatak na shukkunawan chay makanahu ima chayan. Es que ñukanchitama ñukanchi runakunama kaypi kashkanchi waranga watakunata. Chayka chay waranga watakunapika rurashkanchi mari ima gutapash, o sea, rurashkanchi mari ñukanchipa kamachikunata, imashina kawsanakunata, imashina llaktapi kawsanakunata, rurashkanchi. Nacho, chayka kutin kay mama llakta wacharishpaka chay rurashkunataka na rikunga, na chaskin, kunangamama na chaskin, chaymanta marikunanpish nacho chay tukuy mashtimi tarishkataka harkangapak shayarin, na chaskishpa. O sea, kunangamami kay estado nishun kay Ecuador nishka mama llaktaka ñukanchipaka mana mama llakta kan. O sea, ñukanchipaka y la mama nishka charikanga nacho. O sea, chica, ñukan chipa mama llaktaka shukmari. Y la mama mari nacho shina wawa kunataka llakichinkuna nacho, kikin wawa kunataka llakichinkuna, kutin wakin y la mama kuna alikuna tiyan nacho. Pero shinapash ñukan chika kay Ecuadorka ñukan chi mama llaktami ninchi. Mana ñukan chi mama llaktaka. O sea, ñukan chipa mama llaktataka riksinara makanchinara ali riksinchika, ñukan chi mama llaktata. Chica, cheta yani nacho, imana ñukanchi kay Ecuadormanda llukshina munaywan, ni paka juna munaywan, hasta wangarin kay mamayata, kay Ecuador mamayata, tukuylla runakunawan paktaya kawsangapak. Paktaya kawsangapak, mana shukshina, sino que shikan, pero paktaya. Nacho, shikan, pero shinapash ñukanchi pa yuyikunawan, ñukanchi kawsaykunawan, nacho. Cheta imashina mashi, Berito nacho ñanta kanurka nacho, kay corte constitucional nishka ari nishka pika plurinacionalidad yuyemanda pash shukta nin paikunaka. O sea, shukta nin paikunaka, shukshinacha kanakanka nin, nacho, kawsaykunaka, shukshinacha kanakanka nin, shinaka ñukanchi pa kawsika, yanakunaka imashina taka maypi tsakirin, kay montu viukunaka maypi tsakirin, kay sacha mayam, sacha pika kawsa runakuna, paikuna pa kamachikuna, paikuna pa yachikunaka maypi tsakirin. Na ñukan chika shuk shinaya kanchika shukta laya kuna makanchi chay kuna kamayta sakirin ari sinapa chay kuna tamana pakta hamuntashpa mi ñuka pikaninchi wakin pika chay shuk mama o llakta ukullami kanchi sinapa chay pitukui ima kamachi kuna tiyas chayta paktachina kanchi pero sinapa mama llakta kamachi llapita gastamun kari chay uchilla kamachi kuna ta astamun yashi ima chay mama llakta kamachi kuna chum sinapa wakin pika chay uchilla kamachi kuna mama llakta kamachi ta yashi ima pika rikurin y chayta rikus pachari Pasa con punja con la pipa hasta un carca y camachirurra y ucumanta calla chico una chucha y reforma constitución y chicata reforma nispa así chingapa mi ñacaya chicunche nispa penicurca con la bueno chay con la pues conste constitucional pican la chuca y punja con la cama narra y mata pues nisca chuquimsa chunga punja con la tamicharin la chucha y tacuti chingapa jamaican con la reforma terrongapa nispa bueno si vea pues machicuna así ricos pa catina canchi machicuna hasta un cacay con la java ño canchi pues pacta rixina con la pa suta aquí un rich machi mi mata quita pa munchi dirigiendo el país, un cambio de aire florecerá el jardín. Si quieres que los sueños se hagan realidad, despierta y únete a la solución. Siembra, canta, ¿dónde estás? Movimiento indígena por la dignidad del pueblo que lucha contra la patrimonio que me ha dejado el sol. Si no nos escuchan, porque tenemos razón, se paraliza el país. Masikuna katinchi, kaikutimpi hasta huanca, kairik sineku yachiwan, hasta un kaikito villamanta, tuku y ecuador mamayakta, sinzata sukta, mamayakta con apipas, uyarispa katinchi, kai página web, risichipay masiku, maijamigan, www.casadelacultura.gov.es, niscapi uyarinchi masikuna, sinapas, kinkunapas, risichipangichi, kaishu masikuna mapas, uyarichipangichi, kaiwambra kunaka. Kichuapi mi asata yuya y kunata karas papurin kunanispa hasta un garrixi chipangichi yamashikuna hasta banca. Sinan yugan chipas punjanta su yuya y kunata apas pasamunchi kai kutin pika su rima y kunan novedad kuna hawa asata rima muskanchi. Sinapas no se kai hawa asa un yma de yuya y tacharingichi masikuna. Gaña jaras kai rimas hawa. Bueno, ñuca, bueno, yo ya es cani, Nacho. Kai justicia indígena nishka, mana. Nishu Constitución del 98, Constitución del 2008 pi Rikurin, Huachari, mana chaypi Huachari. Ñuka yuyani hasta wampis ñukanchi causashka pachakunata, nishu guaranga watakunata mi rurashpa shamushkanchi Nacho. Y chaytami ñukanchika kaigama nishu ña tauka watakuna washami hasta wampis sinchi achishpa shamushkanchi. Y ñani kurga mashi Carlos kaikagan managan shu kumbida y Nacho estado o nishun poder kan ñukanchik manka nima nishun kumbida y tamana kushka ñukanchik mi tukuita rurashkanchi chaita kaikunata pakta chingapa y chaikunata yuyashpa mi nishun ayllu llaktakunapika paikunaka katingalla. O sea, ñukanchin mi kaipi. Ari chispa katingalla paikunaka, porque paikuna paka nishungan nishun su sentido normal nishun natural. Sina causana kaimanda. Ari sinagan. Entonces paikunaka nishun kunapi como nishun hasta agua yakikunami nishun rikurispa shamushka Nacho. Hasta un nishun ima violación, ima drogas, por ejemplo, chay yakikunami rikurishpa shamushka. Shinapas paikunapas derecho tachari Nacho, o sea, shukti de justicia ordinaria acá, tauka watakuna, tauka kushkita, tauka runakuna tamicharin chay ukupi yankachu. Ñukanchika mana charinchik, shinapas ñukanchika kaigama causaspa shamushkanchik Nacho. Ay, ima manta, porque ñukanchik causa yan shina. Y chayatami ñukanchikpas chaita yuyarishpa, chaita mi estinchia china kanchi, ñukanchi runaguna, kai villa o kupipas, como ñaka usanchi, chaita mi yuyana kanchi, Nacho. Ñukanchi runa, causaita, ñukanchi runa, ayichita, sinchia china. Ari, wakin pika hasta aunque ya chaktokus, fama wakin pika, ñukanchi ayuyarte kuna zapitini, ah, mana kai kuna abogado, juez, chay kuna pimajichina kanchi. Ley pica mana china nincho una pacta china chunis pa wakin pica ñukanchi litrado ni kuna mantata pa ikin wakin pica pacta panda china tapas ya chan china chu jay kuna tiñuka pa rikuskani wakin pica na kai ka ñaga ñukanchi pa competencia chuan china mi ley pica nishka kan nicho chay llaman wan gorita usan chima chikun sina pas kuna pica achi se kasun chik hasta wanka maikan kuna zata ñukanchi runa kuna pa jañi kuna tiang maikan kuna zata ta pacta china kan y ñukanchi kausa ipita ña rikunchi wakin jaki kuna taka punjanta si chinkuna na chu wakin pica wa sawari kuna pijaki na kujaki rina kupi ma wakin pika ima shu ima manta maka na kui kuna tiak pisina chai kuna takari punjan ta jis pasamun ai ukukunapi ai juzakta ukupi ima sina sukunapi na chumasi kuna sina pas wakin pika chai ta mana valoras pa wakin pika na hamuntas pa pas nin chija na kaita ka nya juez pa chija o abogato tapi chija o mana kisaka tienen tipo musici ya nishwa wakin pika nirin chijina chumasi kuna ari nyuka o sea yuyarina kanchi ke nyukanchi charinchi, ñukanchi proceso, ñukanchi imashina allichita, o sea, tuku y yaktakunapi charinchi, y chaikunatami astawan sinchiachispa rinakanchi, imashina Nacho, constitución huyapita tian Nacho, ñukanchika ushanchik nin, artículo 57 ukupi nin, ñukanchika ushanchik wiñachinata nishu, imashina proceso, imashina normas de convivencias kunata uñachinata ushanchik nin y chaykunata ruraspa como siempre tiashka Nacho chay allichina ukuya llacta ukuyapita gallichina entonces chaykunata ga sinchiachishpa rina kanchilla shukta kan nishun ñuka nini llacta kunallapita nishun pushakuna paikunaka a veces ka nin mana ushanchik Nacho, ley mana sina ruran sinapas paikunapi paikuna ña práctica pi rikushpaka allichinlla ima sina kashpa ñuka purispa mana risirgani ima sina paikunaka allichin Nacho pero paikunawan purispa sina asispa China ya chaspa rirkani nacho paikunaka mana fiñarishka allichin nacho ima yakitapas astawan pues asispa nishun shukti rimaikunata rurashpa shinami allichinata munan paikunaka ari mas tan shu allichita nacho entonces chaikunata mi nishun mas que mana justicia ordinaria mana nishun mana japinata muna porque chaikan finalmente ñuka nini ñukanchika chaypi shuk propuesta ta charinchi shuk alternativa ari o sea ñukanchi charinchi chaypi shuk propuesta de gobierno shuk propuesta de justicia si paikuna mana alli kachin paikuna pa llaki nacho ashtawanpas cárcel kunata ashtawan mirachispa katigunlla shinapas ñukanchika mana shinata munanchi nacho entonces chaymi kan ñukanchik ñukanchik llaktakunapika katishulla y chay kan nishun como ña tukuchingapa yuya y nacho ñukanchika asinchia chispa rishunya allí chispa katishunya y ñukanchika causaspa katishunya. Bueno, ya, rina pa ari tukuchingapa shug yuyaita nisha nacho imagina mashi berito nin ñukanchika ruraspa katina kanchi o sea chaymi yali hatun muturishka kan o sea ñukanchika imagina shamush kanchi guaranga watakonata kaipi shina jata ruraspa chita katishina kanchi y shuk mandaka kay Ecuador mama llaktaka mana ñukanchipa kay mandaka mana ñukanchitaka imagutapas yanapa gringa ashtawan bacha kay kunapi rikushpaka mana yanapa gringa chayka pay estadota shuyashpaka ashtawan llaki mama ecuringa chayka y shuk manda ashtawan garin kay nacho imashinami pacha mamapi nacho wakin wiwakuna tiyan wakin wiwakunaka charin nacho paikunapak mana ali wiwakunata nacho nishin ya shugo makisapa shug makisapa mas temi mikun chuspita ya pero ima pasha chapaikunaka mas tifinya na jorka kona pero shinapish makisapa ka mikun chuspita o sea chuspita ka ashkan mas che chuspika nanda manjanga makisapa taka nacho maipo jiku shupaika manjish pa kakaruyanga nacho shinajata nacho shugo mas ti shug misiwan shug alkuanga ima pacha chafinya na jorka shinajata makana shu kausan y hasta ungari misiwan ukuchawan rikushpa misika mikuita che mikun nacho ukuchataka maipicha ima pacha cha makana jorka paikona ima pacha chafinya na jorka nacho che ka shinapash mas timi Shina laya kay estado kunaka ñukanchi runa kunataka shina llakichipa kawsan shina laya kasinapi nishpaka ñukanchipa enemigo naturalmi kan este estado bueno. Mana kan ñukanchipa estado chayka shinapash ñukanchika kutin mana shina rikungapa munanchik mana paikunataka mana estadotaka ñukanchipa llakichikmi nishpa rikungapa munanchik o sea shina rikutaka shina rikunchik pero mana shina rikungapa munanchik o sea, ñukanchipa munika kan hasta un garin kay estado wan ñukanchipish maki purarengapak chay munika kan pero mana chayta pactachushpa kan pero shinapash ñukanchika ñukanchik rurakunawan katina kanchik bueno shinapash yuyaykunaka saquirinren imashikuna shinashpaka kaya tigramushun kaya shukta rimaykuna shukta yuyaykunata karanapak shamunshun imashikuna kaya kama mashikuna Riksinakuy kay pachakama kay yuyachita apamushkanchik Yuyay kunawan, wiyay kunawan, taki kunawan, napay kunawampas, shamu punyakuna, tigramushun. Kaitaka, Corporación Inticita, chinayata, kaipimi kanchik, tanda na kuikunami, rurashkaka. Minchakama.